sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver. Sería inútil el negarlo, pues todavía estás en mí. Y si volviera stay.